アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y pues muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oh sí, te saludan. Gracias, gracias. Qué lindo, muchísimas gracias por esa cálida bienvenida. Primero que nada, muchas gracias al Sensei Inuyasha. Puse mi password incorrecto, ups. Ay, ¿cuál era mi password? Creo que ya me acordé cuál. Bueno, voy a volver a entrar al IRC. Pues gracias al Sensei Inuyasha. Gracias, mi querido Doctor Corazón. Por pasarnos controles. Muchísimas gracias, chicos. Y pues otra semana ha pasado y otro San Martes ha llegado. Qué rápido, ¿no? Sí. Rapidísimo, qué barbaridad. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Rápido. De hecho, la otra semana, haciendo cuentas del cubrimiento que le hicimos a los dólares, la cobertura de chocolate que les dimos a los dólares, pues básicamente podría decirse que en teoría transmitimos 3 días. Sí. 3 días transmitimos el martes de la semana pasada, transmitimos el sábado y el domingo también. ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Ay, qué bárbara! ¿Cuántas horas de transmisión? ¿Cuántos días, Ahí está, Toquilli, para que veas. Papu, para que veas. Yo también transmito varios días. Ok. Ay, ¿cuál era mi contraseña? No me acuerdo. Ahorita la recuerdo. Dice... Kamina Sama, ¿qué onda, Kamina? Hi, hi. Estaba la canción. ¿Cómo que llegué a tiempo? Cuente con que llegué a tiempo. No me acuerdo, Kamina, ya te voy a dar mis contraseñas. Ay, no me acuerdo de mi triste contraseña. Pablito, ¿ves? Se ha llegado el San Martes con San DJ Ome. ¿No será Santa DJ Ome? Porque no soy hombre. Esa chica que nos trae cada martes Opais, Yuri y Lolis. Y próximamente también nos traerá todos los sábados. No, todos los sábados, nada. Y menos a la madrugada, ¿no? Dios, apenas si resistí a cubrir a los dólares. No. Ay, ¿cuál era? Creo que sí era esta. A ver, dejen ver. Ay, soy un desastre. Qué barbaridad. No, yo soy buenísima. Ah, ¿incorrecto? También es incorrecto. Mejor ahorita checo. Afortunadamente lo escribí. Afortunadamente. Y pues ya. Ay, ¿y mi publicación? ¿Dónde está? Bueno, yo tenía que estar por ahí. En fin, a ver. No, lo sabes, ¿no? Y hoy el día. Y el día de hoy con Aoma hasta las 12. ¡Ajá! Por mí encantada, pero. Posiblemente venga Perlita Cangrejo. Esa es una de las preguntas del León. Sí. Ok, esa es una pregunta del día de hoy. ¿Usted que me está escuchando, cree que Perlita Cangrejo transmita hoy? No lo sé. La verdad, no lo sé. Por hacerse el destino, el martes pasado, el sensei Inuyasha transmitió. Así, de la nada transmitió. Cosa que nos alegró mucho, ¿no? También fue un buen inicio. Después llega Perlita a transmitir. Por Dios, no sabemos si la hazaña se repita este martes. No lo sabemos. A ver qué pasa. ¿Ya? ¡Ay, ya! Por fin. Por fin le atiné a mi contraseña del IRC. Ahora sí. ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! Pablo S. La amiga imaginaria. ¡Ok, ya van a empezar! La amiga imaginaria de Ome, ¿creen que venga? Ness dice: hola, DJ Ome. Hola, mi querido Ness. DJ Ome, ¿ves waifu? Bueno, para. Al ser waifu, creo que no. Consulta hoy alguna app para los. 7 hacia abajo para escuchar la radio. Nator. Yo lo digo, ¿me crees que somos hombres sin fe? Yo creo que sí, hombres de poca fe, como el martes pasado no creían que yo iba a cubrir a los dólares. Y nada, nos está troleando y trolaome y no es cierto. Puras mentiras. Ya ven, son hombres y mujeres de poca fe. ¡Qué barbaridad! 7:11, ¡qué rápido! Bueno, pues hay que aprovechar el tiempo. ¿Y dónde andará Karmasu? Que es el anfitrión de la noche, nuestro querido Karmasu. Por ahí debe de andar el Karmasu. En fin, pues ahorita lo vamos a traer. Ah, no es cierto, ahí está. Pablo, pues hágame tantos cuentos tipo Juanito y el Lobo como que el martes viene Perlita. ¡Qué mala onda! Dice, ¿qué quieres que hagamos? Sí, por eso ya no voy a presentar a Perlita. Ya hasta que la tenga aquí conectada, ya hasta que me hable, hasta que me diga, Fer, lárgate de mi horario. Hasta ahí la voy a presentar. Dice Pablo B.C., ya no te hagas eso, por favor. ¡Qué mala onda! Alan Ramírez dice, y si no viene, se queda. Pero, no, ¿cómo creen? 4 horas de Alianza Anime. No creo que puedan soportar 4 horas de esta vocecilla. Akari Himura, hi hi. ¿Qué onda, mi querida Akari Himura? Pablo dice, hashtag con Aome hasta las 12. No, porque luego viene Perlita y me corre de su horario. Como el martes pasado que dijo, ¡ni madres! Hoy sí transmito, dijo así Perlita. Y yo así de, ¡oh! Sí, no, bueno, está bien. Yolo con Aoma hasta el amanecer. Y a Caridillo me ya le dejó un mensaje por Face a Perlita. Ok, gracias, mi querida Kari Himura. Dice Pablo, Perlita no va a venir, va a estar jugando con su PS4. Pues sí. Bueno, qué bueno que le recuerdas, mi querida Kari Himura, que tiene que transmitir hoy. La verdad, no sé si venga, yo no lo sé. Esperamos que sí. Akari, había tenido un problema. Me conectaba al My IRC, pero no la RAN. Ah, ok, Akari. JC Kami, hola. Yo tuve problemas con mi contraseña porque no me acordaba cuál era. Perfecto, pues ya estamos aquí. Dejen, pongo el post del tema del día. Tenemos un muy buen tema del día de hoy, chicos. Así, ya que los hicimos chillar el martes pasado, pues ahora los vamos a hacer sorprenderse con este tema del día. Sentir orgullo por todo lo que han adquirido en artículos de anime y gamer. Tenemos un tema del día bastante, bastante interesantísimo, ¿eh? Dejen, coloque aquí el post del tema del día. El post del tema del día. Vías de contacto, pues estamos en nuestro grupo de Facebook del programa, por cierto. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Hola, yo soy DJ Aome. Pues está comenzando esto apenas. Tenemos ahí un grupo de Face que se llama Alianza Anime con DJ Aome, justamente. Y estamos en el IRC de la radio. Nos encuentras en www.animenexus.mx/chat/. Oh, ok. Bueno, me queda Cari. Esperamos esas anécdotas de compradores compulsivos. El tema del día de hoy es, ¿cuál ha sido el artículo anime o gamer más costoso que has comprado y cuánto pagaste por él? Este es nuestro tema del día de hoy. ¡Oshi! Va a estar bastante, bastante interesante. Quiero saber cuánto es lo máximo que han pagado por algún artículo anime o gamer. ¿Qué tanto están dispuestos a gastar por nuestro pequeño vicio del mundo del anime? Aquí está el meme de quiero intentarlo. Como cuando ves que transmite, que alguien transmite hasta las 2 de la madrugada. Y tú dices, quiero intentarlo. Pues este es el resultado de la transmisión del sábado pasado. Pam, pam, pam, pam. Me gusta mi música de fondo. No la cambio por nada. Ahí está. Aquí está nuestro tema del día de hoy. Emocho. Listo, pedos musicales ya. Tenemos muchísimas. Akari Himura dice: DJ Yaome, ¿es algún... qué? ¿Es algo nuevo el personaje 5 que aún no está en la aduana? Es un coleccionista de PS3. Ah, Persona 5. ¿Y cuánto te costó, mi querida? Mi querida Cari, ¿cuánto te costó eso? Bueno, pues vamos a ver. 113 de audiencia. Ok, veamos si podemos hacer algo para subir la audiencia. Tenemos buena música el día de hoy. Ya tenemos pedos musicales. Ya tenemos también noticias. Oh, sí, noticias del mundo del anime. Ay, aquí anda Karmazu. ¿Dónde andas, Karmazu? Llegas tarde. Tardísimo, ¿eh? Hola, hola, aquí llegando. Yo de la desvelada ni por enterado. Pero sí avisamos. Si no avisé antes es porque no me habían autorizado, chicos. El cubrimiento, así que pues no pude avisar. Con días de anticipación. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches, hola México. Estamos muy bien. Gracias, gracias. Aquí andamos ya con la mejor energía. Pablo B. A Perlita le invocaré a mediados de agosto. Oh, por Dios. Me debe un programa muy especial con alguien especial. Ay, ojalá que no transmita en agosto. Sí, ok. ¿Qué nos comentan aquí? Bueno, Camila. Ah, ¿verdad, Camila? Uy, ¿qué se siente cuando me dices Fernanda Velázquez? ¿Y cuántas veces te he peleado? No, DJ Aome, no Fernanda Velázquez. Yusakep dice: hola, Aome, ¿cómo estás? Te esperé todo el día. ¿En serio? Mientras pienso la pregunta, ¿consideraste la idea de micrófono abierto? ¿Micrófono abierto y los pedos musicales? ¿Qué pasa con ellos? Yo pregunto. Ok, pues hay mucha actividad aquí en el IRC. Saludos a Kari Himura, a Natsu, a Ness, saludotes, a Folken, a Kino, a JC Kami, saludos. A Nator, saludos. A Pablo, a Yusakep, Orashami Keitaro y a Sholo. Hola. Dice. ¿Qué gastó? Akari Himura gastó. ¿En serio? 976. ¿1000? Nah, en serio. Nah. O 976 nada más. Yo sé que vamos a ver que existo, claro. Tú eres el que no sabe que yo existo, yo sé que... Vamos a escuchar a los Akachans y te vas. Qué mala onda, no hagan eso, chicos. Tenemos tantos programas aquí en Radio Anime Nexus. Dense la oportunidad de escucharnos a todos. De hecho, hay ya más programas, hay más propuestas. Nuevas voces, nuevos locutores. Y pues todos manejamos temáticas diferentes. Somos diferentes entre todos. Hablamos del anime, pero luego hablamos de videojuegos, de varios temitas de la cultura asiática. Así que pues descubran esos programas nuevos. Y yo sé que van a estar muy satisfechos. Sale, dense la oportunidad. Consulten los horarios en www.animenexus.mx. Ahí nomás. Y vamos a descargar el primer pedido musical de la noche. que le corresponde a Karmazu, que es el anfitrión de la noche con este tema del día. Por cierto, me quedo Karmazu, ya me tienes bastante abandonada, Desde el último capítulo de Mis ojos lloran por ti. Qué lindo. Ay, qué lindo proyecto. Sí, pues ya desde que fue el final de la historia ya no hemos trabajado juntos, Ni te habías reportado. Qué mala onda. Ay, ese fue mi celular, perdón. No te habías reportado. Qué mala onda eres. Na. Bueno, pero qué gusto volver a saber de ti, mi querido Karmazu. Y pues estoy en espera de otra historia, Me gustaría más radioseries como esa. Me gustó el concepto. Y pues ojalá podamos realizar otro proyecto parecido a Mis ojos lloran por ti. Me gustaría bastante. Bueno, pues ojalá se dé la oportunidad más adelante. Perfecto, pues vamos a descargar este pedo musical. Y chicos, hoy tenemos muy buena música. Tenemos noticias, ya les había comentado. ¿Ya están con el tema del día o todavía no? A ver, vamos a ver. Sí, ya están. Bueno, no veo muchos comentarios. Vamos a esperar a que escriban más. Recuerden que Alianza Anime, lo que vale más son los comentarios, No tanto los pedidos musicales. Para los pedidos musicales, pues ahí está mi primito, el Auto DJ, para que pues él haga maravillas. Ya tiene nueva música el Auto DJ. Ya el Tokiji, el Shander, ya los más pro de la radio, ya están colocando nuevas propuestas musicales. Así que pues muy atentos ahí al Auto DJ. Está recargado el Auto DJ con nuevas propuestas musicales ahí para que lo escuchen todo el día. Ok, ya tenemos aquí el primer pedido musical de la noche de Karmazu. Pam pam pam pam pam pam pam pam. Bueno, pues siguen comentando, perfecto. Twitter, sí, también tenemos Twitter. El Twitter es @jaome. También andamos por ahí. Pedido de Senseiya. Blue Forever. Ya tenía bastante. Ay, que no escuchaba esto. Dice, ¿qué? Dice Pablo S. ¿Alguien dijo que quiere que la audiencia se prenda? No se diga más. Hora de las... ¿De las qué? ¿De las noticias? Carlitos Imán dice... Me pregunto angustiado, ¿por qué no hizo video para esa canción, para esa ocasión? Pero espero no se merezca castigo, creo que no, Carlitos. Es que ya sabes que los entes como yo andamos bien ocupados. Pero espero ya poder regresar. Comenta Karmazu aquí. Ok, hola. Bueno, pues esperemos que sí. ¿Qué? ¿Kakari Himura enferma? ¿En serio? Kevin dice que el tema oficial de Mis hijos lloran por ti es de Big Boy. No. Ay, de hecho, Mis ojos lloran por ti tenía su propia música coreana, por supuesto. Ay, Dios. Twitter. Bueno, andamos ahí con Twitter. Va que va. Me gustó esos consejos del Sensei Inuyasha anteriormente. Él estaba, pues andaba ahí dando consejos, ¿qué? Del Doctor Corazón. Muy buenos consejos el Sensei. Ok, pues vámonos con el primer... Ay, déjenle quito esto. Es que luego el San YouTube le pone cada signo extraño a la pobre canción que no le reproduce. El Samuel Broadcast, como dice Rash Bash. Por cierto, no se pierdan la desmadrugada con Rash Bash. Hoy a las 11 de la noche, hora México, y hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Así que no se lo pierdan, chicos, porque va a estar muy bueno. Y pues toda la semana tenemos programas, chicos, así que chequen ahí los horarios de transmisión para que no se pierda a ninguno de mis compañeros. ¿Va que va? Perfecto, pues vámonos con este pedido musical de Karmazu y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, que ya volvemos. Yo siempre juego con una completa devoción. Yo sé, sé cómo divertirme. Mientras nadie se entere de cómo soy, yo siempre viviré online. Llego a casa, me pongo mi capa, me lanzo en mi cama y me pongo a jugar con papitas fritas. Yo voy a algazanear estando toda la noche en internet. De pie o sentada, siempre soy una bella flor, captando miradas en mi alrededor. Todo el mundo me envidia, solo soy perfección. Pero al pasar por la puerta cambió mi forma. Ya es hora de holgazanear, disfrutando de un triple combo. Como duermo y juego, siempre serán los juegos mis amigos. Aunque mi hermano me vuelva a regañar, yo sé que él de seguro me perdonará. Sé que soy una egoísta, pero así yo demuestro mi amor. Ya al salir me vuelvo a disfrazar, por hoy y mañana volveré a aparentar. Con mi sonrisa les voy a engañar, y así nunca nadie me descubrirá. Ya sea parada, sentada o al caminar, pequeña y traviesa, ella es sin dudar la mascota. Hermano, nunca lo voy a engañar, porque no quiero que me odie. Le mostraré mi gratitud con un gracias que me apene decir. Ya yo me retracto, no te quiero ver más. Vete largo, no te conozco más. No es cierto, dos personas unidas por el mismo ser. ¿Por qué? Porque somos hermanas, ¿no es así? Compartir la pasión por el ocio es nuestro destino. Hoy también me reiré despreocupadamente. Yo sé, sé cómo divertirme. Con una sonrisa inocente atraparé fuerte, fuerte, fuertemente a tu corazón. Haré lo que yo quiera al final, pero así yo demuestro mi amor. Sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar, ¿ne? Shikai, pues ya regresamos, gracias por la sintonía, esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, para que no se les olvide. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaome. Hola, hola. ¿En serio? ¿Tablero de juzbandos? ¡Quiero intentarlo! No sé, aquí las Ramen Girls tienen un plan maquiavélico. Yo no sabía nada, pero si es maquiavélico, entonces me uniré a ellas. Yusakeb dice, micrófono abierto, pero no te entiendo. ¿Cómo sería eso? Dice. Pues Hinamori dijo que si México pierde la Copa de Oro, que seguramente va a ser, hará viernes de juzbandos. ¡Oh, yes! ¡Qué buena onda! Viernes de juzbandos no estaría tan mal. perdón. Divagué un ratín. Por cierto, acabas de escuchar a mi querida Cynthia Galaviz, que es una artista y una chica con una voz mue, por cierto, muy linda. Y pues ella ya, estoy viendo que ya está entregando los premios de la transmisión de Mue versus Opais, que prometió 3 dibujos. Ya veo el segundo, ¿verdad? Me queda Winlin. Ya lo veo ahí, está padrísimo, yo creo que me lo voy a robar. me encanta el conejito, el helado. Wow, se ve genial. Qué bueno que poco a poco, pero ahí va, me quedé así. Wenlin, yo tampoco sabía del tablero, DJ Yaome, hasta ayer. Ah, ok. Sí, está tiernísimo. Jódeme, ¿en serio? ¿A qué hora? Yusakep, ¿de qué hablas? Yo sé que invitas a los escuchas a que te acompañen en este programa vía Sky y Bajiro. Al menos así hacen con los Akachans. Ah, ya. Bueno, yo lo manejo diferente. Planeamos un programa entre los dos. Y pues ya, comentamos ese tema del día. Ah, ok. Ya lo hemos hecho, me quedo yo sé que. Ya ha estado Akari Himura con nosotros, Wenlin, Sopitas-chan también ha estado este año. ¿Quién más? Eddie Hinamori, ¿no? Creo que también transmitió con nosotros. Pablo Bese también. Ya hemos tenido varios invitados este año. Ah, el Tokiji también anduvo por aquí. El Trolliji también anduvo por aquí. Fargerus, no sé si tú ya has estado, mi querido Fargerus. El Sensei tiene mucho que no transmite conmigo. A ver qué día lo convenzo para que transmita conmigo. Carlito Simán, creo que también ha estado. Eduardo Bravo, no creo. Karmazu también, cuando hacíamos esto de los capítulos. Y hemos tenido varios invitadillos, Alianza Anime. Y si tú, me quedo yo, Saquep, quieres comentar algo, algún tema del día en especial, pues con todo gusto te invitamos aquí al programa para que lo comentemos entre los dos. ¿Qué te parece? ¿Vale? Vale, Jikai. Pues ya está. Dejen, descargo pedidos musicales, pero no los veo. Aquí están. Es que estas ventanitas están abiertas. Aquí está. De Ricardo Lemas, el primero. Boku no Hero Academia. Va que va. Ya pasó la de los elotes. Elotes, esquites. Lo estoy escuchando ahorita. Ya me parezco aquí en Carlitos Iván. Qué barbaridad, ¿no? No sé por qué tiene que pasar ahorita. En fin, tenemos ahí varias propuestas musicales. A ver qué nos comenta en el IRC, que se descargan los pedidos. Bueno, es que queríamos que tuviera muchos husbandos para presentarlo al público, comenta Karijimura. Sí, mi conejito lo hizo precioso. Sí, está genial. Y yo me con gusto puedo agregarte para que pongas imágenes. Bueno, ok, la Karijimura, por favor. Kinamori lo debe, sí. Sí, tienes razón. Tiene que pagar. El torito Kinamori. DJ Ome, mi pedo musical es esta música de fondo completa. Jamás me sentí con ganas de bailar como ahora. ¿En serio? Esta que tengo. Entonces, ¿quieres Angelus? De Inuyasha. Ah, está genial. En japonés. Bueno, también en español está padrísima. No sé qué versión quieras. Español o japonés. O si quieres pura música de fondo también. Pablo, ¿y mi Aome Sexy dónde está? ¿Mm? Para eso sí te apuntas, ¿verdad, Aome? Comenta Pablo Bese. Pues, pues, ¿qué le voy a hacer, Pablo Bese? Akari Himura, ¿qué esperas? Es nuestra venganza contra Hinamori. Sí, ya la debe, como dices. Sí, no. Luego me meten problemas cada viernes cuando abro la tableta y puras, ¿cómo se dicen? Puras lolis ahí. O pais por aquí, lolis, o waifus. Ay, ¿qué van a pensar? No sabes, mi querida Virginia Mori, lo que perjudica en tus imágenes a una chica, sobre todo. Imagínate qué va a pensar la gente de nosotras. No, así de, oye, ¿tú ves eso? No. Boku no Hero, vale, ya se está descargando. Boku no Hero. Pablo, ¿quieren que le ayude a Hinamori? ¿Verdad? Pues adelante, Pablito. Yusakep, DJ Ome, contigo es la primera vez que lo escucho. ¿En serio, Yusakep? De lo que te has perdido, ¿eh? Este fondo me encanta, este fondo de musical de Inuyasha. Jamás vi Inuyasha, desgraciadamente. Lo puedes ver todavía. Sí, Hinamori. Hinamori. Ah, esto va a ser una guerra. Deberíamos de organizar, fíjense, el versus Team Hinamori versus, no sé, Akari Himura. Que Akari Himura sea la bandera de los husbandos. Sí. Podríamos hacerlo. Y a ver quién gana. A DJ Yaome, viendo el mundo arder desde tiempos inmemorables. Ay, qué mala. De por sí soy mala, más en más mala, chicos. No. Yo que quiero que ser buena, seguir el camino del bien, cantar aleluya y todo eso, pero pues no me dejan. Estaba ahorita oyendo al sensei y que ya viene el onceavo, ¿sí dijo onceavo o décimo? Creo que onceavo. Aniversario de Radio Anime Nexus. Wow, pues a ver qué planeamos. Estaría genial, ¿no? Organizar algo. Pues de entrada va a ser lo de... Yo por mi parte voy a hacer lo de tus chascarrillos en Anime Nexus. Ya ven. Eso me gusta. Ay, ¿qué pasó aquí con mis pedos musicales? Según los estaba descargando. Carlitos Imán dice... Dice que él pagó $600 por un libro clásico de Superman publicado en 1974. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Se cotiza porque son historias que ya no se publican. Señor de los Elotes, una persona que conozco sufría y aún creo que sufre. Porque en cada emisión que tiene aparece el señor de los tamales. Sí. Lo sé. Pablo B.S. ¿John? ¿Qué tema transmití contigo? Refréscame la memoria. Ay, por favor, Pablo B.S. Tú sabes qué tema. Fargerus, yo no he estado en una transmisión, creo, no recuerdo. Ah, ok, gracias, que Fargerus, saludotes. Mentira, le encantan esas imágenes que publica Hinamori, comenta. Camina, ¿qué te pasa, Camina? Bueno, pues vámonos con más comentarios, que ya son 7:43. ¡Ay, qué rápido! ¡Qué rápido se va el tiempo! Y más cuando no pago tiempo en la radio. Ok. Nuestro tema del día, recuerda, es ¿cuál ha sido el artículo anime o gamer más costoso que has comprado y cuánto pagaste por él? Ese es nuestro tema del día de hoy. ¡Ay, ay, Dios! Ya hay varios comentarios de aquí. Ricardo Lema. Vaya, Ricardo Lema, quieres recuperar ese primer lugar, ¿verdad? Dice, muy buenas noches, DJ Yaome. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Sí, estuvo bastante bien. Bueno, de hecho, el fin de semana estuvo muy bien. El viernes fuimos a escuchar música de trova. La verdad es la primera vez que escucho música de trova. Estuvo interesante, me gustó. Luego, el sábado hicimos la transmisión de cubrimiento de los dólares. Padrísimo, transmitimos hasta las 2 de la madrugada. Pues ya tenía tiempo que no lo hacía. Ya estaba durmiendo. Pero estuvo entretenido, hubo ambiente, hubo audiencia. Eso me gustó. Y el domingo, para finalizar, pues fuimos a ver baile folclórico. Estuvo padrísimo, la verdad. Fue un fin de semana muy cultural. La verdad, me la pasé muy padre. Muchas gracias por preguntar, mi estimado Ricardo Lema. Dice, con respecto al tema del día, el artículo más caro que he comprado hasta ahora es una figura del anime Mazinger Kaiser, que es el sucesor de Mazinger Z, y pagué por él $120. En su moneda serían 2,099 pesos. ¡Wow! Ricardo Lema, tanto dinero por una figura. También mis figuras de Pokémon, casi todo me salió como $400, que en pesos sería 6,989 pesos. Oh, por Dios, qué bárbaros. No, ustedes sí que gastan bastante, chicos, en esos pequeños gustos, ¿verdad? Te presento mi orgullo. Saludos desde Ecuador. A ver, veamos. Tu figura que costó 2,099 pesos. ¡Wow! Bueno, se ve muy bien, ¿eh? Parece que sí vale lo que costó. ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto dinero! Con eso podrías invitar a alguna buena chica de la audiencia a cenar, a bailar. Lo siento. ¿Qué? Wenli, lo siento, Hinamori, pero tengo que apoyar al Ten Ramen. Ándale, Ten Ramen, me gusta. No entiendo. Pablo, es cierto lo que dice Camina. Yo he visto varios likes de Aume en las imágenes de Hinamori. Óyeme, Pablo. El desmadrugado. Y puso el Nico Nico Ni en voz satánica. Sí, lo tuvimos que poner el sábado pasado. Pero Akari no, porque sin Akari no hay radio. Sin Akari los mato a todos, comenta Yusakep. Ok. El desmadrugado dice, yo compro un manga de los años 1800 que me costó 3,000 pesos. Oh, por Dios. ¿Qué nos comenta Akari Himura? Ah, ok. Ah, ok, gracias, me queda Akari Himura. Lo más costoso que compré, comenta Yusakep, fueron unos 20 mangas que compré por primera vez en 2013 con 1,000 pesos argentinos. Ahora usaré entre 1,500 o 3,000 para un Wacom. Wacom comenta, Yusake, ¿por qué es tu trabajo ser la waifu de la radio o es otra? Comenta a Kari Himura. Solo soy un conejo parlante, comenta. Bueno, ok. Vamos a ver qué más comenta la gente. Dejen ver cómo van mis pedidos musicales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compu? No me falles. Esto ya lo leímos. Alex Villalobos. Este manga me costó un ojo traerlo, ya que tardó 6 meses, pero valió la pena. Es el primer capítulo de Jojo Steel Ballroom. ¿Y cuánto te costó, Alex? Vamos a ver qué más nos comenta. ¡Qué bárbaros! Yo lo máximo que he gastado en algo relacionado... Bueno, fue un boleto para la TNT, fíjense. Fue un boleto especial para la TNT y me costó, creo que en total fueron como 350 pesos y fue lo máximo que he gastado en artículos así, animes. Sí, qué barbaridad, no, me siento tan pobre al lado de ustedes. Ay, Dios. Qué bárbaros, ¿eh? La verdad sigo sorprendida. Bueno, pues vámonos con más comentarios. Pablo B.C., algo de lo que he comprado hasta ahora es la edición especial de Xenoblade Chronicles, que me costó como 1,500 pesos, pero luego si pongo más cosas o me se infartará. Ok, vamos adelante, es el momento de que pongan los artículos más costosos de anime que hayan comprado. Bueno, pues vámonos con 3 pedidos musicales, chicos. Tengo ahí un pedido del recuerdo, una canción de He-Man. Oh, pero qué versión, Ay, para que la escuchemos ahorita. Con eso vamos a regresar después del corte musical. Pues vámonos con esto. Vámonos con los 3 pedidos musicales de la noche. Uno va a ser pedido de la casa, por supuesto. Vámonos con Boku no Hero. Ay, a ver si lo reproduce el Samuel. No. Sabía que no lo iba a reproducir. Porque quien aquí esté. Les digo, es lo malo de mi querido. O sea, en YouTube, que le ponen ahí ay, símbolos que luego tengo que quitar y eso me quita tiempo. Ahí está, listo, perfecto. Pues vamos con los 3 pedidos musicales. Ay, ¿dónde está? Ah, también quieres Angelus, ¿verdad? Yusakep, ahorita lo ponemos con todo gusto. Claro, ¿cómo no ponerlo? Uy, me encanta. Ay, ¿será este? Creo que sí es este. Perfecto, ahí está. Y este también. Perdón, aquí colocando los pedidos musicales. Boku no Hero. A ver. Pero no me dejó jalarlo. Bueno, perfecto. Recuerden que es totalmente en vivo el programa. Pues presentamos ahí algunos problemillas técnicos, chicos. Pero no se apuren. Ahorita lo colocamos rápidamente. Ya saben, vías de contacto: Alianza Anime con DJ Aome, el grupo de Facebook, y estamos también en el IRC de Radio Anime Nexus, por supuesto. www.animenexus.mx/chat. Para, ¿por qué no los? Perdón, es que ando peleando con el Sam. Dije, ¿por qué no ¿Por qué no lo está? A ver, no, sí. Déjenle cambio el nombre. Hay algo que no nos deja que lo reconozca. Ah, ya vi que es. Dije, hay algo. Listo, perdón. Perdón, es que luego el son deja en ridículo. Perfecto, ahí estás. Y ponemos esto para acá y listo, se hace la magia. Ahí está. Perdón. Ponemos esto acá y listo, perfecto. Ahora sí, vamos con los pedidos musicales de la noche. ¿Qué nos comentan acá? Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Oh, okay. Bueno, ahorita seguimos comentando el tema del día. Recuerda que el tema del día es: ¿cuál ha sido el artículo anime o gamer más costoso que has comprado y cuánto pagaste por él? Ese es nuestro tema del día en este San Martes de Alianza Anime. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con el tema de Boku no Hero. Gabo. ¿A poco hay anteriores? Aquí está. Boku no Hero, periodo de Ricardo Lema. Vamos a escucharlo. El periodo de Gabo Zavala. Saludos, DJ Yome. Saludos, Gabo. Ya va tu pedido musical. El pedido de... ¿qué? Furomagi. Stereo Drive, vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de la casa, el pedido de el opening de He-Man. Vamos a escucharlo en versión orquesta, está buenísimo. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. No te despegues, Radio Anime Nexus, ni de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la Alianza Jikai. Enseguida regresamos.

Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya escuchamos, acabas de escuchar He-Man en versión orquesta. ¡Qué barbaridad! ¡Wow! Me encanta, me encanta. Desde que la encontré, no he soltado esa canción. ¿Desde cuándo les quiero colocar ese tema musical aquí en Alianza Anime? Pero no se había dado la oportunidad. Y dije, sí, el martes, el San Martes, vamos a colocarla. Y sí, sí me acuerdo también la versión de del trolazo, dice este, ay, no veo Yusakep, si no me equivoco, lo dice. Sí, también la versión del trolazo está genial. Ay, en fin. Omashi, milagro, Omashi. ¿Dónde andabas, Omashi? Nos tenías abandonadas. Carlos Imán, Trolligi y Trolome, juntos por siempre. Es que dice aquí que ya 4 años de amistad con el Trolligi, ¿cómo ven? Qué rápido, Omar Yunga, la alianza está completa. Sí, ¿eh? Bueno, pues vámonos con más del tema del día. Ya están sus pedidos musicales, ya los tengo. La siguiente tercia de pedidos musicales, pues ya la tenemos aquí también. Ah, tenemos una versión ahí de Let It Go, de Frozen, versión metal. Genial. A ver si me alcanza el tiempo para colocarla, esperemos que sí. Y si no viene Perlita, pues me voy a comer media hora de su programa. Pero pues, ¿quién sabe? Mi querida Kari Himura, ¿cómo va la investigación de Perlita Cangrejo? ¿Viene o no viene? Ya para transmitir de corrido. Ah. Platinum Disco Full. Ok. Pues vamos a ver qué dice. Ay, ¿dónde está Platinum? Ah, ya. Es que tiene, les digo que tiene caracteres raros que pues el Sam no quiere conocer. Ahí está. Perfecto. Pronuncia. Ok, vamos a ver, toma 2. No, todavía no lo reconoce. Ay, esto es lo malo del Sam. He-Man, ah, me encantó, me encantó. También tenemos una, pues el sábado colocamos las de Thundercats. Padrísima. También la colocamos, estuvo muy buena. Luego se la ponemos. En otro programa, yo creo, ¿no? En otro programilla de Alianza Anime, les colocamos esa versión para que pues tengan la oportunidad de escucharla. Y sí, ya saben, algún tema de troleo, pues sí, también podemos colocar alguno que otro tema de troleo, pues para salir un poco de la monotonía, ¿no? Para relajarnos. El día de hoy estoy contenta, no sé por qué. Ando contentilla el día de hoy. Todavía no me lleva. Me lleva, todavía no la reconoce. A 0 bytes. Entonces hubo un problema aquí con la descarga. Ahorita la volvemos a descargar. Perfecto. Despacito. No, me saquen de la radio si pongo despacito, Yolo. Si posteándola casi me apedrean, y ahora imagínate cuando colocándola. Lo sé, Yusakep, ya revisé tu pedo musical. Es el que estabas haciendo el sábado, ¿no? Está bien, vamos a colocarla. Espero no matar a algunos escuchas. Ay, mira, Cari. Yo lo te baneo si la pides, oh por Dios. Fuertes declaraciones. Ok, perfecto. Pues vámonos con las siguientes piezas musicales. No es cierto, vamos con comentarios. No hemos dicho comentarios, qué barbaridad. Y a ver si me alcanza el tiempo para mis noticias. Porque hay muchos pedidos, muchos comentarios el día de hoy. No creo que me alcance el tiempo y ya son las 8:10. Juan Carlos dice: buenas noches, Aome. Respecto al tema del día, en estos meses estoy ahorrando lo del trabajo para poder comprar alguna figura de mi waifu holo del anime Space and Wolf, o si no, Shonobu o Hatsune Miku. Por eso no he gastado mucho y he resistido la tentación de comprar algo en los eventos a los que he ido. Así que el artículo anime más caro fueron dos polos de los animes Naruto y Tokyo Ghoul. Me costaron alrededor de $20. Yo sé que el esfuerzo valdrá la pena, comenta Juan Carlos Antígona. Ok, gran colaborador del grupo de Alianza Anime. Pablo B.C., ahora que si desean un buen artículo de colección, pues llevarse esta sexy figura de Bayonetta por un precio de $9,000 aproximadamente. Oh, por Dios. $9,000. Mejor me voy a poner a hacer figuras anime. Sexy figura, pues yo no la veo tan sexy, la verdad. Bien, celosilla, ¿no? Está muy flaca. Héctor Abraham: hola, DJ Aome, espero que tengas una excelente semana. Sí, muchísimas gracias, comenta Héctor Abraham. Y hablando del tema, lo que me he consumido son las cartas de Yu-Gi-Oh, un aproximado, creo que unos $5,000. ¡Qué bárbaros! Estos 14 años y creo como salen nuevas cartas, nunca se termina la compra y la venta de las cartas. Sí, sigue siendo buen negocio eso, porque yo veía a mis compañeros ahí en la escuela, a Kari Himura. Yo sé por qué DJ Oma está feliz. ¿Por qué? Ah, ya. Ya las imágenes de Susaka en el tablón de Juzbandos. No, ni siquiera he ido. Pero gracias. Yo lo eres chico o chica. Tengo esa duda. Yusaka, es que me imagino el tipo de imágenes que postearon de Susaku. Tendré que ir a averiguar entonces. Pablo, por Dios, aún se puso celosa por una figura. Nunca lo creí posible. Ok, ¿qué más nos comentan acá? Acá tienes una versión de Despacito que todos van a amar. Carajo, hasta yo la vi. Ay, no sé si colocarla, yo sé que... Veamos qué tal anda la audiencia, ¿vale? Gracias. Ok, vamos con más comentarios. Rolando Hernández: yo lo más costoso que he comprado es mi PC de $45,000. No, juegues. $45,000, imagínate. Carlos Imán: me disculpo, el artículo... ya lo habíamos leído, ¿verdad? En privado. Rolando Hernández: hoy comí tacos al pastor en la fiesta de mi tío, ¿eso cuenta? No. Rolando pone meme, pone otro meme. No vale, no vale, tampoco. Rolando comenta: también otra cosa que he comprado cara es una figura de Sonic Generation que trae esto. Postdata: no es muy caro, es como de $100. Pues es la versión gringa. Interesante. Luis Castillo: buenas, DJ Yome. Pues lo más caro que he comprado es un llavero en forma de la espada de Antorias, el caminante del abismo. Es un personaje de la saga de videojuegos Dark Souls, así que pagué la impresionante cifra de $7 americanos. Lo sé, soy pobre. Yo también, soy del club de las pobres. Pero $9,000, sigo impresionada por eso. No, pues ya nos vamos a poner a vender artículos anime, papu. Qué bárbaro, eres hombre. Ah, ok, gracias, Yolo, perdón. ¿Qué onda, me queda carismona? ¿Quién la pidió? ¿Qué? ¿Qué cosa? Carihibra. Es que estoy leyendo otros comentarios. Despacito en japonés, dice Yola. Mori, mori. ¿Quién pidió despacito? Ah, ok. La pidió Yusakep. De hecho, hasta me dio un link. Para descargarla. Carlos Imán. Dice. ¿Y cómo dice? Que hagan su lista de quienes no han aparecido en una transmisión y les da cita para que se sean DJs por un día contigo. Sí, pues estaría muy bien. Conan el Gato YK y su herencia. Sí, ¿no? Buena herencia. Tiene mucho que leer, sí. Carlitos Imán dice: antiguos espíritus del troleo, invoquen a Perlita Cangrejo. ¿Qué problemas tienes? Te la descargo si quieres. Gracias. Pues sí, estaría bien. Ahorita nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Gracias. Carajo. Crucificadle, dicen. No sé, ¿cómo ven, chicos? ¿Colocamos esa versión de Despacito? No sé, ¿qué dice el público? Solo porque sería demasiado cruel usar el Bullheimer. ¡Oh! ¿Se les expulsaron por un minuto? ¡A Cari! ¡Dios! No te creí capaz de hacer eso. No, y si la locutora lo pone, ya imagino que le va a pasar al pobre locutora. Fargerus comenta: para aporte del tema del día, por parte del anime, yo he gastado mucho, por máximo 2 tomos que me valieron como 30,000 pesos. Oh, por Dios, de Colombia, ¿no? De gamer ha sido el PS4, que me valió 900,000 pesos. ¡Qué bárbaro! One O'Clock. Oh, yeah. Claro, con gusto la colocamos. Nick Logan. Chica, y Despacito, hasta yo voy a México y desconecto el internet. Ok, creo que nadie quiere que pongamos Despacito. Vamos, o me coloca tus cosas valiosas. Ah, no he visto nada de imágenes de juzbandos, ¿eh? No, pues ya les dije, lo más costoso que compré fue un boleto de la TNT. Que me costó, ¿qué? 350 pesos, fue lo máximo. No lo sé, Yolo. ¿Qué nos dice Zachary? ¿Vendrá Perlita? Si no, para seguirle. LOL, Despacito. ¿Qué nos comenta Carlito Simán? Akari Himura usa su rango maestra anime para impedir tema musical. Se escuchó como jugada de Yu-Gi-Oh. Sí, ¿verdad? Y ya nos ganó el promocional de Sakura. Todo por andar aquí. De ay, sí. Perdón. Ya, ahí está. Listo, ahorita lo ponemos de nuevo. Yo quisiera. ¿Cómo va? Que pudieras. ¿Qué nos comenta Kari Himura? DJ Yome, la verdad no me ha respondido el mensaje. Ah, ok, gracias a Kari. Next. Lo único de esto es que escribió civilizados, dice Cari, ese fue Desma. Kino, ya me desocupé, ya anda aquí a Ome. Hola Kino, saludos. Y yo me prefiero Sakura Card Captor o Sailor Moon. Ay, no lo sé. No, yo creo que soy más fan de Sailor Moon. La verdad. Sí, Sakura Card Captor casi no la vi. Bueno, Sailor Moon tampoco. Le voy más a la Sailor Moon. Ay, lo sé, triste vida, ¿verdad? En fin, bueno, pues vámonos con más. ¿Apolo? Nah, ¿en serio? Tranquilo, Yusakev. Ok, una versión metal, dice. Bueno, no sé, déjale, escucho yo. Así en privado y pues ya vemos, ¿no? Si no, la audiencia se va a ir. Bueno, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Aquí, pedido de... ¿Dónde andas? De Yusakep. Vamos con tu pedido musical. Mogolobonio Dual Mix. Vamos a escucharlo. Seguido del periodo de Senseiya Blue Forever. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Periodo de Kamina. Enseguida regresamos. Y terminando este bloque con el pedido de Pablo PS, si no me equivoco. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. Y este pedido fue de Yusuke, por si quieren golpearlo, está en el IRC. Continuamos. Thank you. chica. Y continuamos con ese Monogatari. Vamos a escucharlo, pedido de Pablo B.S. Continuamos. Thank you. Soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Chica, y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, a pesar de algunos pedidos musicales que tuvimos en este bloque. ¿Qué pasa, Yusakev? No, qué bárbaro, ¿eh? Eres malo. Kinome ya lleva transmitiendo 3 días, sábado, domingo y miércoles. ¿Y miércoles? Está arrasando con el toquillín, ¿no? Martes, Kino. Sí, es el toquillín, por favor. Yo transmito 3 días. Sábado, domingo y martes, papus. Y mamus. Ay, Dios. Ay, no, por Dios. Nico. No. Mi querido Rice, por favor. No me digas que ese va a ser tu pedido musical. ¿En serio? Dice que es nuevo. No sé, me parece mucha casualidad. A ver, creo que tengo la sospecha de que conozco a este tal Rice. ¿Eres tú acaso, Rice? ¿Pidiendo ese pedo musical? Ahorita, a ver. Sí, es nuevo. No voy a colocarla. Claro que no. Eres tú, lo sabía. Sabía que eras tú. No lo voy a hacer. ¿Eh? Y por quererme timar, que es lo peor. No se apuren. Yo conozco al tal Rice. ¿Qué comentan acá? Pablo, yo sigo esperando mi video de Nico ni sexy con DJ Yao. No, gracias. Muy bien, Rice. Segunda vez que entras, Rice. Interesante. Tú eres, no te hagas. Sí eres tú. Perdón. No sé. Donde seas tú, ¿eh? Sí, ¿verdad? Está bien. Carlos Iván, para compensar, pon la de mucha lucha. Pues sí, creo que sería lo justo. Sí, qué bullying con esa canción y el video. Qué locos. No he visto el video. Camina. Ya lo haremos. Chan, ¿cómo te les madrugado? A Cari, ¿le están tratando de obligar a algo? Nos comenta Cari. Bueno, es que quieren que pongan Nico ni, pero pues no quieren. Dice, se pone tapones para un apocalipsis musical. Comenta el desmadrugado. Ya listo. Aquí no la de soniditos, pues. El Nico ni, no sé. No sé si el público aguante. Después de la canción de Yusakep. Escuchar Nico ni, no lo sé. Bueno, en lo que vemos, vámonos con otro tema musical. Ay, me falta un pedido musical. Y en este bloque ya tenemos esto. Ah, pues sí, vamos a poner esa, pero es el Nico ni. No, me quedo Rice. Otro tema, por favor. Ya la puso el sábado y domingo. Que nos deshacen con el desmadrugado. ¿Les gusta el Nico ni? Ah, pues esta Cintia, ¿verdad? La chica de la voz, Mo. Moe, hizo ahí una versión del Nico ni. Pablo, qué bárbaro. Quieren que la audiencia se vaya, ¿verdad? Y el sensei me va a correr por poner eso. Nah, pobrecillos, ya nos escuchas. Ah, la de Frozen también, ¿la escucharé bien? No lo sé. ¿Les gustó la de Frozen que pusimos el sábado pasado? Akari, ustedes que me acompañaron, Pablo, ¿les gustó esa versión? Ok. ¿No te gusta Frozen Desmadrugado? No. Pero no escuchaste la versión de Desmadrugado. Me quedo Rice, por favor. Otro pedo musical que quieras. Es que el Nico ni está básicamente vetado de la radio. Lejos tampoco, no es eso. Oh, ok, tampoco les gustó la de Frozen. Ok, pues vamos a ver otro pedido musical entonces. Fargerus, tú querías un pedido musical, ¿verdad? Vamos a colocarlo. Dejen, busco el pedido de Fargerus entonces. Y pues vamos con más comentarios en lo que voy a descargar este One Ok Rock. Alright. Ay, ya casi de vacaciones. ¡Qué padre! Ay, qué padre de vacaciones un ratico. Bueno, pues vamos con más comentarios. ¿Sí, tu pedido? Ok, Fargerus, vamos con tu pedido también. En este bloque ya 8:41. ¡Qué rápido! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que irse tan rápido mi hora de transmisión? No lo sé por qué se va tan rápido. Bueno, pues vámonos. A ver qué nos comenta aquí el Kamina. El Kamina Sama. ¿Qué comenta? Algo va a poner. Ya decía yo. ¿10 horas? No juegues. 10 horas de Nico ni, por Dios. No. ¿Quieres que se... Vaya, los escuchas, ¿verdad, Kamina? Fargerus dice, Juan Gabriel en Alianza Anime. Kamina. Vas a ver, Kamina. Quita esa. Desmarca esa publicación, por favor, Kamina. Que me descontrolas aquí la audiencia. Ajá, ya no me acuerdo que estaba aquí leyendo. Listo. Ok, acá está. Pablo B.C. Aquí les va otra figura. Es de Deva de Overwatch. Tiene un costo de alrededor de 8,000 pesos. Ay, carambas. Qué bárbaros. No está padre. Pero 8,000 pesos. 8,000 pesos, no juegues. ¿Te imaginas toda la comida que puedo comprar con 8,000 pesos? No. Qué bárbaros. Lo mejor es que están dispuestos a gastar 8,000 pesos en una figura. Wow, eso sí es amor. No, chicas, qué anillo de compromiso ni qué nada. Ya cuando te regalan una figura de anime o de tu videojuego favorito, ya con eso sabes que harán toda la vida. 8,000 pesos, por Dios. Es más, hasta una ovación vamos a dar. Sí, en verdad, sígueme ese consejo. Ya cuando te regalen una figura de 8,000 pesos, ya ni qué pensar, directo al altar. Es más, le preguntas ¿qué día te quieres casar, mi amor? ¡Qué bárbaro! 8,000 pesos, no puedo creerlo. Sigamos entonces con la transmisión. Ok, dice Omar Yunga. Con respecto al tema de hoy, lo más caro que he comprado es la colección de manga de Koeno Katachi, que me costó 112 pesos, pero no me arrepiento de haberlos gastado. ¡Qué barbaridad! Pablo Bese dice, creo que hablo por muchos videojugadores, pero de las cosas que más caras que nos han costado son las consolas. El PS4 lo conseguí a un precio de 5.500 pesos, pero cuando este salió tenía un precio de 8.000 pesos. Oh, por Dios. Y si ahora contamos el precio de los juegos, que ronda entre 1.200 y 1.600 pesos cada uno, imagínense cuánto han gastado los que tienen más de 10 juegos físicos en su colección si compraron los títulos en día 1. ¡Qué bárbaro! No, ya cuando te regalan una consola de 8.000 pesos, es que hay amor. ¡Hay amor! Eddie Cyber, ponte las pilas ahí con Akari Himura. ¿Qué comentan aquí? Rice, ¿qué nos comenta Rice? ¿De qué tema hablamos? Ah, hablamos de... ¿cuál ha sido el artículo anime o gamer más caro que has comprado, Rice? Juan Carlos dice... Es cierto, también compré una PS4 que me costó alrededor de $700. Los juegos aquí en Perú cuestan entre los $70. Debido a eso, solo me puedo permitir comprar un juego al mes. Ay, caramba. O sea, más aún así, me demoro 3 semanas en acabar un solo juego para entretener un rato. No está mal. ¡Wow! Pablo Vélez, ahora sí, para que Aome se vaya para atrás. ¿Qué tal esta figura de Tonten Shujo no Kabaneri de Mumamei a tamaño real? ¡Ay, caramba! La cual tiene un costo de... ¡Oh, por Dios! 440 mil pesos solamente. Hombre, ¿me la compras para mi cumpleaños? Nah, ¿qué? ¡Qué bárbaros! ¿Te imaginas eso en tu sala? Estaría genial, ¿no? Dígame, él sabe que quiere un peluche de apacazo. ¿Y cuánto cuesta, mi queda, Cari? ¡Qué bárbaros! $440,000 una figura tamaño real. Wow. Rolando Hernández, está chido. Comenta Gustavo Mora, mi cosplay que tengo, uno de Rena Yugu, uno de Vampara Kanai y clase nocturna, y uno de Hubby Luxer. Pagué por los tres como $1,000. Comenta Gustavo Mora. Qué bárbaros. Sigue sin poder recuperar el habla. Akari Himura, no sé, pero son muy lindas, comenta. Bueno, pues vámonos con más pedidos musicales. En lo que descubrimos si Perlita Cangrejo transmite o no el día de hoy, pues vámonos con pedidos musicales. Si no, pues continuamos media hora de transmisión con noticias del mundo del anime, para que se vayan bien informados. Mundo del anime y del mundo gamer también. Sigo impactada. 440 mil pesos, por Dios. ¿Pueden creerlo? No me lo imagino. Es más, alguien debería de publicar si compró esa figura a tamaño real. Oh, por Dios. Bueno, 440 mil son como unos 440 billetes de 1,000, comenta aquí, ¿no? Ajá. Bueno, vámonos con más pedidos musicales. ¿Qué nos comentan aquí en Inbox? Aquí una imagen de Goku. 10 mil millones. ¿Qué nos comenta Kamina? Esta figura cuesta 10 mil pesos. ¿Tamaño real, Kamina? 10 mil, Dios. Entonces, ¿quieres quien te regale una figura ganará tu corazón, Aome? ¿Y directo al altar? Si puede gastar 440 mil pesos en una figura de Susaku de Code Geass, pues me caso. ¡Qué bárbaros! Sigo impactada. Imagínate si hubiera figuras de DJ Ome. Pregunta, ¿sí la comprarían y cuánto darían? Mejor no preguntamos. Van a dar como 10 centavos. Bueno, vámonos con más pesos musicales. 440 mil pesos. Sí, 440 mil pesos. Qué bárbaro. 126. Hasta los escuchas subieron el... Al oír cuánto cuesta esa figura tamaño real. ¿Qué nos comenta Camina? Interesada, dice. No soy interesada. Solo que veo el cariño que tienen, Qué barbaridad. No, si hay un hombre que te regala 440 mil pesos por una figura tamaño real, te ama. Te ama, querida. Raiz, a ver, el juego Nier Automata en stream por $59.99. Pero valió la pena, lo recomiendo. Ok, gracias, Raiz. Yusakep, ahora la pregunta va para vos. ¿Qué fue lo más caro que compraste? Pues ya lo comenté, Yusakep. ¿Ya ves cómo no pones atención a lo que digo? Solo a tu pedo musical. Lo más caro que quiero conseguir es el autógrafo de DJ Yome, comentó Machi. Ay, qué lindo. Pero pues si yo no cobro por eso. Además, ¿para qué quieres el autógrafo de DJ Yome? Dice, no, Aome, eso es trampa, comenta Pablo Besen. Tú dijiste que mínimo una de 8,000 pesos. No, pero tú dijiste, pero 440 mil pesos, ahora imagínate. ¡Qué bárbaros! Ay, ya me ganó el pedo musical. Bueno, vámonos con el pedo musical. Ah, está buenísimo. Bueno, ahorita lo regresamos. Uy, con este vamos a bailar. Yeah. Esperen. Ahorita lo ponemos. Tranquilo. Ya va. Vamos a presentar el siguiente bloque musical. Todas son así, comenta Cabina. No, pero... si alguien te regala eso, imagínate. El autógrafo lo quiero para... por su valor sentimental, DJ Yome. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. Qué lindo, gracias, Omachi. Con gusto. Cuando quieras, te lo mando. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Vámonos con... ¿qué nos comenta Rice? Ahorita lo checamos, mi querido Rice. Estoy ocupado viendo un video, ¿ya ves? Y dibuja los negros de esta radio. Aprecia el arte, aprecialo, comenta Yusakep. Ok. El anónimo Nexus, lo más caro, mi reloj de Full Metal Alchemist y un manga de Holic XX, ambos $60. ¡Órale! ¿No es Nico? Ah, bueno, ok. Va que va, me quedo Rice. Ahorita lo colocamos. Vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de Dancing All Night de Android 52, pedido del IRC, si no me equivoco. Pedido de Kino, vamos a escuchar tu pedido musical. Continuando con Blood, Sweat and Tears, pedido de Sara Guzmán, aquí de Facebook. Y terminando este bloque musical con el pedido de Farrierus, One OK Rock. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anima Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Here's another one. Uh-huh. Kiss me in the back, 순간에 비비 너를 난감하게 중독되기 비 네가 아닌 다른 사람 섬기지 넌 알면서도 삼켜버린 고기들 섬 비단 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 Ya regresamos, chicos, y esto no es un simulacro. ¿Quién creen que se reportó? Así es, Perlita Cangrejo, ¿pueden creerlo? Sí, qué barbaridad. Dice que sí va a transmitir el día de hoy. ¡Qué chévere! Ok, pues tuvimos que interrumpir este bloque musical. Vamos a dar paso a mi querida Perlita Cangrejo. Pero yo voy a continuar grabando el podcast, ¿sale? Y en el podcast, ahí les voy a dejar noticias anime y los últimos pedidos musicales. Para que nuestra transmisión sea completilla, ¿qué les parece? Pero vamos a darle paso a mi querida Perlita en la radio y yo me quedo grabando el podcast, ¿vale? Así que siguen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Me despido con esta canción. Sí, no, mejor no. Ya terminamos. Y ya sigo grabando en el podcast. Pues vámonos con Angelus. Muchas gracias. Nos despedimos con Angelus. Se quedan en sintonía. Me queda Perlita Cangrejo con tácticas de supervivencia. Así que no se despeguen de Radio Anime Nexus. Un beso, muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de Alianza Anime. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Ok, pues continuamos aquí grabando el de Alianza Anime. Vamos con One Ok Rock. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de este podcast de Alianza Anime. Ya volvemos. それを失ってしまった Chica, y pues continuamos con esta emisión después del programa de Alianza Anime en este podcast, que pues estamos utilizando como complemento a la transmisión que acaba de terminar ahorita de Alianza Anime al aire. Acabamos de escuchar el pedido de Rice, ahí está mi querido Rice, totalmente, fue colocado tu pedido musical. No, no es cierto, no fue el de Rice. El de Asian Kung Fu, ¿verdad? Es el tuyo, perdón. Me confundí. A ver, ¿de quién fue el otro pedido entonces? Pues creo que ya no hay más comentarios, así que nos vamos a ir con noticias, con los últimos pedidos musicales. Y pues ya, acabamos esta emisión de Alianza Anime de manera oficial. A ver, vamos a ver. Creo que ya no hay más comentarios. No, ya no hay más. Aquí hay pedidos musicales. Exumo Hikari de $2,580, comenta Nick Logan. Qué bárbaros. Perfecto, pues ya no hay más. Vamos a ver si hay más pedidos musicales. Miércoles es martes, Kino, es que estoy leyendo todavía sus comentarios. Aquí. Perfecto. Pedido de Sara Guzmán, perdón, fue el pedido de Sara Guzmán. Con el que acabamos la transmisión en vivo. Ok. Pues vamos con algunas noticias del mundo del anime. Y pues ya nos vamos. ¿Qué les parece? Ah, miren, Shinigami Will pide pedido de Boku no Hero Academia, pues ya lo colocamos. Perfecto. Bueno, pues vámonos con los últimos pedidos y las noticias y ya. Para que esto se acabe. Vamos a ir descargando pedidos musicales. Bueno, pues vamos a irlos descargando. Uno, dos, tres. Ajá. Y ya leemos los últimos pedidos musicales. No es cierto, los últimos. Las noticias, ¿verdad? Colocamos los últimos pedidos musicales de la noche. Ya para irnos. Ahora sí, y cerrar esta emisión. La mamá de Finn. ¿Quién es la mamá de Finn? Vamos, que Rash Bash anda publicando aquí. Toshillas. 9:11. Ya son las 9:11 PM, hora México, las 18, es el día 18 de julio del 2017. Perfecto. Ah, Perlita ya anda aquí al aire. Vamos a ver qué comenta Perlita. Vamos con Asian Kung Fu Generation. Vamos con este periodo musical de Rice. Y enseguida regresamos con las noticias. Me, you, my love, oh, good, my love.